de Manuel Troncoso, diputado provincial y referente hoy importante de Juntos por Entre Ríos. Manuel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Saludos a vos, al equipo y a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, un gustazo tenerte. Te agradezco mucho. Escenario que empieza a prender los motores de nuevo, Manuel. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados. Creo que nunca paramos. Seguro. En verdad, paramos 2-3 días. Pero la verdad que muy contentos, primero por el mensaje de unidad que le estamos dando a los votantes de Juntos y también a toda la ciudadanía, ¿no? Cuando en momentos de zozobra y de angustia como estos, que la gente la está pasando muy mal, con la inflación galopante, con devaluaciones, si se quiere, encubiertas, que el dólar pega saltos que le pegan directamente al bolsillo de los trabajadores y a los salarios, la gente lo que menos quiere es ver a políticos pegándose, castigándose, chicañándose, y creo que el amor y el ejemplo empieza por casa, ¿no? Nosotros, con Pedro Galimberti, desde el equipo de Rogelio Frigerio, siempre planteamos un acuerdo que era el proyecto colectivo por sobre los nombres propios, y que el que ganaba conducía y el que perdía acompañaba, ¿no? Que tampoco que hay ganadores y perdedores, yo creo que ganamos todos, gana de frente. Le dimos una demostración al peronismo con la contundencia de las elecciones de agosto de las PASO, que estamos sólidos, que estamos firmes, que el aparato provincial, municipal, nacional, que han volcado, que han bajado, no puede con los sueños y con la ilusión de la gente. Han bajado el aparato a jugar en la cancha como nunca, Pablo, y no les alcanzó porque quedamos 55.000 votos arriba. Así que es muy bueno. Y también destacar la humildad de Pedro Galimberti a la hora de venir a acompañar. Va a hacer campaña al lado de Rogelio. Ayer tuvimos un acto en Villaguay todos juntos relanzando la campaña. Perfecto. Así que contentos y muy entusiasmados, Pablo. Manuel, vos sabés que está bueno lo que me estás diciendo, porque yo creo que la unidad ya quedó demostrado acá en Concordia, ¿no? Cuando se logró aquella unidad en la lista que encabeza Ascuez, justamente, y que después termina triunfando en la interna. Pero ayer también se mostró una foto importante en la ciudad de Concordia con todos los precandidatos juntos. No deja de ser un dato menor, Manuel. Bueno, Pablo, eso también gracias por la referencia. Creemos que esa foto también es muy importante. Todavía no la hemos construido, esa foto, en algunas localidades de la provincia, y en Concordia la pudimos construir. Yo creo que también habla la clara de esto, ¿no? Primero de la grandeza de Ascuez, que ganando con contundencia convoca e invita al resto de los candidatos a sumarse a un proyecto municipal colectivo, y también la humildad de los que perdieron esa PASO, ¿no? Yo hay que destacar a todos: Eduardo Cristina, Leandro Lapidu, Roberto Nieves, Julio Bogado, Héctor Galarza, todos que han dicho, bueno, la verdad que estamos para dar una mano, acompañar y construir en conjunto. Ayer la verdad que la foto fue muy contundente también de cara a la gente, ¿no? La cantidad de empleados municipales que entraban, que salían a saludar, a felicitar, que saludaban desde la ventana de la municipalidad. Fue una demostración de unidad muy muy linda, y creemos que eso, ¿no? También que es para la gente y que denota lo sólido que está el espacio. Y una foto claramente unidad que el peronismo no puede tener. Sí, hoy por hoy no la tiene directamente. Manuel, te pregunto porque obviamente que es un desafío este escenario nuevo de campaña, ya con los candidatos oficializados. ¿A dónde crees que hay que apuntar? Porque viste que uno entiende de que está esta foto de unidad, que hay un mensaje obviamente fuerte por parte de Ascuez, pero ¿a dónde crees que hay que apuntar? Viste que se habla de lo que dejó justamente la interna del peronismo, de la unión de Juntos por Entre Ríos. ¿Cómo estás leyendo todo eso? Bueno, yo creo que hay dos puntos muy importantes, Pablo. En primer lugar, nosotros estamos convencidos cuando decimos que el 85% de Concordia votó por un cambio. La propuesta municipal del oficialismo municipal, que fue la de Armando Gay, sacó un puñado de votos, son 13.000, 12.000 y pico de votos, es menos de un 15%. Uh-huh. El resto de Concordia votó por un cambio. A Francisco Cuff fue el candidato más votado uh-huh. de todos, uh-huh. Uh-huh. Y creo que muchos de nuestros puntos, de las cosas que nosotros sostenemos, también están representadas por espacio del justicialismo que perdieron la PASO. Uh-huh. Yo uh-huh. creo que muchos votantes de la Francolini se siente identificado con nosotros. Yo creo uh-huh. que muchos votantes de Ángel Giano se siente identificado con nosotros. Uh-huh. Yo creo que muchos votantes de Eduardo Azueta se siente identificado con nosotros. Uh-huh. Porque cuando vos querés un cambio, lo querés y lo esperás y lo necesitás. Uh-huh. Entonces, yo creo que es muy importante que destaquemos y resaltemos que nuestro proyecto también abraza uh-huh. e incluye mucho votante peronista que quiere renovar, que quiere cambiar, uh-huh. que necesita la concordia. Más justa, más sana, más con más futuro, con más presente y con más futuro. Uh-huh. Y yo creo que ahí es muy importante el diálogo que estamos teniendo. Y uh-huh. después, en segundo lugar, creo que lo que denotó el fenómeno Milei y demás es que hay que escuchar más a los jóvenes también, ¿no? Uh-huh. Y creo que nosotros también podemos tener el orgullo que no solo Francisco Ascue es una persona joven que encabeza un proyecto municipal, sino que también, si te fijas en nuestra lista de concejales, Pablo, hay mucha juventud. Han estado casi todos acá y sorprende, la verdad, es quien encabeza, ¿no? Muy joven, y el resto, la verdad que sí. Y aparte, no nos olvidarnos de Manuel Gainza en Paraná, porque estamos hablando de las dos ciudades más importantes de la provincia, las dos con los candidatos muy jóvenes del espacio, Manuel, ¿o no? Sí, bueno, lo de Gainza también es un fenómeno impresionante. Francisco estuvo en Paraná y ahora vamos a tener la posibilidad de que Manuel venga a Concordia a visitarnos uh-huh. y podamos hacer una agenda conjunta con Emanuel, uh-huh. De alguna manera referenciada en la juventud y una agenda hacia la juventud. Así que muy entusiasmado, la uh-huh. verdad que muy entusiasmados. Y también tenemos el caso de Julieta, que era la vicecandidata intendenta de Palito David con Guareguaychú. Quería también es invitarla. Bueno, tenemos muchos cuadros jóvenes uh-huh. y estamos demostrando que es necesario renovar también los cuadros dirigenciales, ¿no? Uh-huh. Manuel, te quiero preguntar también, porque obviamente que Concordia es un bastión importante para cualquier elección. Pero por eso uno entiende que Rogelio vino a cerrar la campaña acá. ¿Qué te ha manifestado Rogelio? Sé que tenés un contacto directo, sé que vos jugaste un rol importante acá en lo que es la zona de Concordia. ¿Qué te ha manifestado de la elección? El balance de lo que dejó Concordia en la elección espaso. Es todo bueno, Pablo, puede ser mejor. Claro, está. Pero es muy bueno. Bueno, nosotros nos impusimos como frente en 13 de 17 departamentos. Eso creo que es muy importante. Llevarnos la posibilidad o la foto de que Francisco Acuez fue el candidato más votado en Concordia uh-huh. es muy importante. Nosotros decidimos, al igual que las elecciones de medio término, cerrar las PASO de esta elección en Concordia, y vamos a cerrar las elecciones generales también en Concordia, uh-huh, el cierre de campaña también va a ser en Concordia. Bien. Para nosotros es un simbolismo muy fuerte Concordia, por lo que representa la ciudad en términos demográficos y por lo que Concordia supo ser y ya no es, ¿no? Uh-huh. Nosotros de alguna manera creemos que Concordia es la tierra de las oportunidades desperdiciadas. Es todo lo que puede estar bien, pero no está tan bien. Uh-huh. Una ciudad que supo ser un faro de referencia para todo el norte del país, para la Mesopotamia. Mis viejos siempre me cuentan, yo uh-huh. esta anécdota la digo siempre, ¿no? Cuando mis viejos, bueno, son de Concepción del Uruguay, cuando eran chiquititos, cuando eran novios, adolescentes, ir a Concordia era todo un paseo, ¿no? Era, uh-huh. vamos a Concordia, ¿no? La gran ciudad con una oferta invariable de cosas para hacer y demás. Y hoy es como el reverso, ¿no? Es el lado B, el lado oscuro de lo que supo ser ese faro de industrias, potencia, pujante, y el dato de color, volvemos siempre a lo mismo, Pablo, uh-huh. Que es la ciudad más pobre del país, digamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que algo en la ecuación falló, cuando muchísimos dirigentes del justicialismo se llenan la boca hablando con orgullo de que es la capital del peronismo, ¿no? El peronismo debería ser dar trabajo, distribuir las riquezas, la movilidad social ascendente. Creo que un grupo, un puñado de dirigentes se llenaron la boca hablando del peronismo, pero no para servir a la gente, sino para servirse a sí mismo, ¿no? Porque algo raro pasa, digamos, 50 años de peronismo gobernando, el resultado de la ciudad pobre del país. Bueno, creo que hay algo que corregir, Pablo, y digo que esta es la invitación que también tenemos que hacer a la gente permanentemente, ¿no? Que no está condenada a esto, que no está de rehén de nadie, que la gente no es propiedad de nadie, que no tenga miedo, y que se anime a apostar un cambio, que una ciudad mejor existe, que nadie es dueño de nuestro destino. Creo que eso es muy importante destacarlo. Perfecto. Manuel, te pregunto, en este escenario, ¿no? En el cual vamos a elegir los representantes en la provincia, ¿se está atento a lo que pasa a nivel nacional? Para Rogelio, me imagino que debe ser importante que Patricia Burri gane la presidencia. ¿Se va a trabajar también en esa línea, Manuel? Sí, Pablo, desde ya. Yo creo que ahora Patricia ha hecho una movida muy importante, que es la de incluir a Melconian en el equipo y como vocero, ¿no? Y creo que lo que tenemos que intentar hacer, que en eso Melconian es muy bueno, es acercar las ideas económicas a la gente de una manera que la gente entienda, ¿no? Con un lenguaje pedagógico, didáctico. Creo que es una persona con experiencia, que tiene conexión con la gente, con el votante, con la ciudadanía. Es muy bueno declarando en medios, es muy claro. Y entendemos que eso es un cambio muy importante en la estrategia de campaña. Patricia está totalmente decidida. Hoy hay un encuentro que hace Patricia en Pilar con todos los candidatos intendentes del país, con todos los candidatos a diputados. Francisco Ascue y Yeye Reta están viajando para allá. Bien. Así que ahí va a ser un encuentro también de relanzamiento, de alguna manera para recuperar la mística. Ir para adelante. Nosotros estamos convencidos de que Patricia es el mejor cuadro político que tiene esta oferta electoral, que tiene claros intereses, que tiene claras ideas, que tiene fortaleza, voluntad, empuje, y que vamos a lograr quedarnos con la presidencia, ¿no? Manuel, apelando también a tu experiencia con tiendas electorales en armados, más allá de lo que es como cuadro político, Ascue, ¿viste? Cae bien a la gente, que no deja de ser un dato menor, ¿o no? Sí, sí, él tiene, yo digo, Francisco tiene mucha humildad, tiene mucha empatía, entra bien. Y creo que de alguna manera humaniza la política, ¿no? Un chico que hace poco estaba haciendo una tarea como fiscal, padre de familia, joven, con la posibilidad de seguir de alguna manera con las mieles de la justicia, ¿no? De lo que implica el Poder Judicial, carrera, estabilidad, buen sueldo, comodidad, poder de alguna manera, ¿no? Pero él decía, yo tenía poder. Y no, y sin embargo dice, no, pero acá que el cambio es con la política, y es desde la política, y está absolutamente decidido a hacerlo, digamos, ¿no? Y es una persona llana, sencilla, y creo que es lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos gerentes políticos, no necesitamos líderes ocultos de todo un escritorio que no se lo ve, necesitamos gente de a pie, que esté en contacto con la gente, y que se anime a un sueño, intentar hacerlo realidad, ¿no? Eso, que deje de ser un sueño para intentar que entre todos lo convertamos en algo real. Manuel, te pregunto qué visión tenés, porque nosotros sacamos una lectura en el escenario electoral que vimos que la gente empezó a destacar la preparación de los cuadros políticos, y sé desde el espacio de Guillermo Marcone, con haciendo capacitaciones, curso, evolución también desde su lado, radicalismo, el PRO. ¿Crees que eso va jugando un rol importante ahora en esta lectura que hace el votante? Sí. Absolutamente. ¿No? La gente espera o estima preparación y formación. Ojo, Pablo, con eso solo no alcanza, ¿no? No, porque seguro. Vos puedes ser un doctor en no sé qué y estar todo absolutamente preparado, pero usar la política para el servicio del mal, digamos, ¿no? Pero sí entendemos que la gente no espera improvisado, Pablo, y volvemos a lo mismo. es tan crítica la situación de Argentina, estamos en terapia intensiva cayendo, digamos, ¿no? Entonces, necesitamos gente que no solamente tenga voluntad y vocación, sino que necesitamos gente que esté preparada para afrontar los retos del destino, los retos del presente, esta situación compleja, digamos, en un caso que para mí es muy emblemático, ¿no? Sergio Massa, digamos, a mí no me gusta Massa para nada, pero nadie duda, digamos, de sus dotes políticos, un político de alguna manera profesional, digamos, ¿no? Que no está bien, pero es un tipo que vive de la política hace muchísimos años, pero es un político profesional. ¿Pero qué idea tiene Massa de economía? ¿Cuál es la preparación de Massa para hacerse cargo de un Ministerio de Economía? Los resultados están a la vista, dos dígitos de inflación mensual, un dólar que vuela y que eso desvaloriza cada vez más el peso argentino, la imposibilidad de tomar medidas microeconómicas y macro que generen confianza para la gente. Es un tipo que no está preparado. Y ahí también está me parece, Pablo, la sensatez que tiene que tener un dirigente. A mí Rogelio gana la provincia mañana y me dice, che, Manuel, quiero que seas ministro de Economía. Le digo, no, Rogelio, te voy a hacer mal si soy ministro de Economía. Yo soy, tú sabes el perfil que tengo, soy abogado, soy un abogado laboralista, no sé, me gusta la filosofía, no estoy preparado para un ministro de Economía. Bueno, creo que falta esa sensatez en los dirigentes. Agarran cargos como si fueran botines de guerra, y los cargos no son botines de guerra. Los cargos son lugares que entiende el Estado, que están hechos para, de alguna manera, resolver los problemas de la gente, desactivar conflictos, generar confianza. Bueno, me parece que la gente detecta todas estas cosas y no necesitamos más chanta, necesitamos gente proba. Eso es lo que creemos, Pablo. Seguro. Manuel, y en este análisis, ¿cómo viste las medidas que anunció justamente Massa, que obviamente tienen que ver con medidas electoralistas, pero cómo la estás viendo? Teniendo en cuenta de que la economía, como vos decís, está en un hilo muy finito y peligroso, te diría. Lo que creo que están desesperados, Pablo, y no saben qué hacer para intentar ganar, digamos, ¿no? Son, como vos bien decías, medidas claramente electoralistas, demagógicas. Está bien, que pueden generar un alivio. Yo no digo que no soy un necio. No, está bueno. Poder aliviar. A mucha gente le vendrá bien ahora. Son dádivas, digamos, ¿no? La gente no necesita dádivas, no necesita medidas de manotazo de ahogado para aliviar un poquito el bolsillo un mes, dos meses. La gente necesita trabajo, la gente necesita que los salarios vuelvan a estar por encima de la pobreza. Estamos viviendo un proceso político-económico que yo nunca me imaginé ver, Pablo, porque en comparación del 2001, el 2001 no había laburo, había desempleo, ¿no? Ahora hay laburo, pero el laburo no alcanza. Pero, yo nunca imaginé ver algo así. Hay gente que labura 8, 9, 10 horas por día, y su salario está por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Y no solamente trabajos informales, te hablo. Trabajos formales registrados con recibo de sueldo. Hay salarios que no alcanzan, digamos. Hay familias, Pablo, que, viste, yo antes, al menos cuando yo era chiquito, creo que fue el quiebre final de esto, la última etapa de esa realidad, donde generalmente también ponenle por cuestiones de machismo y demás, pero muchas veces laburaba el padre, porque alcanzaba con un salario, ¿no? Alcanzaba con un salario para mantener, cambiar el auto cada tanto, irte 2 semanas de vacaciones. Bueno, después se hacían falta 2 salarios. Y ahora se hacen falta en la familia 4 salarios. Entonces vivimos casos de pluriempleo, donde el padre y la madre laburan toda la mañana, incluso la siesta, y después salen a hacer otra cosa hasta la noche, están absolutamente todo el día laburando. Porque ni con un sueldo de los dos alcanza. Entonces, estamos viviendo situaciones muy complicadas. Eso rompe el tejido social, después los pibes se crían más solos. Está bueno el análisis porque después va impactando en todo esto, ¿no? Eso rompe la familia. ¿Tenés alguna duda? Pablo, bueno, está que tu padre esté presente, no te veo todo el día, pues también tenés que ver el ejemplo del trabajo, el estudio, el esfuerzo, el progreso. Pero bueno, está que tú que te estar con tus viejos. La educación primaria es en tu casa, no es en la escuela. Digamos, la escuela es muy importante, pero el amor empieza por casa. Entonces, estamos viendo todo este tipo de casos que también, como vos decís, desgarra la familia, rompe el núcleo, el nido. Y pasa de todo, claramente. Manuel, antes de despedirte, primero agradecerte un montón esta charla, pero te quiero preguntar, apelando a tu experiencia legislativa, la última vez que estuvo Rogelio en vivo acá en el estudio, me dijo que si le toca ser gobernador, que aparte está muy cerca, tiene que tomar un par de medidas a partir de los poderes legislativos. ¿Crees que tiene que ir por ahí? No te pregunto cuáles, Manuel, otro día la vamos a profundizar, pero ¿crees que hay que ir a tomar un par de medidas ahí con el apoyo de las cámaras legislativas en la provincia, Manuel? Sí, nosotros entendemos que los 100 primeros días, los 100 primeras horas de gobierno son muy importantes, digamos. Y entendemos también que hay cierta reforma que necesita la provincia, que son estructurales de fondo y hay que sacarlas por consenso, con el mayor consenso posible por ambas cámaras, ¿no? También hay que decir, las cámaras, hay una discusión pendiente de si realmente Entre Ríos necesita tener dos cámaras, ¿no? De diputados, senadores. Mira. Y no tender hacia un sistema unicameral, como hizo Córdoba, que era bicameral, y después hizo unicameral. Porque la verdad que el gasto y el presupuesto fijo que demanda una cámara para la gente es abismal en relación a las pocas cosas que un poder legislativo resuelve, digamos, ¿no? Tiene que existir el poder legislativo de allá, pero yo no sé, ya a veces sueño con un sistema de desburocratización donde podamos, en una reforma constitucional, abordar, por ejemplo, ir hacia un sistema unicameral, ¿no? Más apuntado a la gente y no tanto apuntado a la política. Eso, por ejemplo, es algo que me gustaría. Bueno, la cuestión impositiva me imagino que es un temita que también va a haber que ponerlo en la agenda rápido, ¿no? Bueno, hagamos un cálculo. Somos de las provincias más caras de Argentina. Ahí está, y también de las más pobres, digamos. La asfixia tributaria e impositiva de tasas y demás no implica generalmente bonanza para la gente, digamos, ¿no? Somos una provincia cara que paga sueldos, pero esa recaudación impositiva no redunda en beneficios para la gente, ¿no? No redunda en beneficios para que un empresario que tiene unos mangos guardados quiera invertir en la provincia, la quiere invertir en Entre Ríos, ¿no? Se está haciendo invertir a Corrientes, que es una provincia más barata, más segura jurídicamente, más previsible. Creo que ahí también sí, necesitamos aliviar un poco el bolsillo de la gente, aliviar ese impacto y también generar condiciones para que el inversor, el capitalista que quiera invertir en la provincia, que pueda generar trabajo genuino, valor agregado, mano de obra calificada, mano de obra registrada, trabajo blanco, se anime, hay que generar las condiciones para que esa gente se anime a invertir en la provincia. No es tan difícil, Pablo, no es tan difícil, digamos. Hay que hacer las cosas. Ahí está, Manuel, te propongo seguirla esta, siempre es un gustazo tenerte, te agradezco la predisposición con el programa y te mando un fuerte abrazo y bueno, este compromiso de seguir esta charla. Dale, Pablo, te agradezco mucho a vos, a la audiencia y a todo el equipo. Gracias por todo. Perfecto, abrazo grande, Manuel. Ahí está, querido.